En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanajay y Perico, Pijirico, Alcolondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico: ábreme, ábreme, ábreme de Jatibonico. Ábreme, ábreme, ábreme de Jatibonico. Quizás el pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó: yo no sé si mortifico, no se molesten si yo nuevamente les indico. Por favor, háblenme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanajay y Perico, Pirigua y Bolondrón. Y díganme de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico: háblenme, me deja Tibonico. Me llama. Olvídate de los años.